Hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y del Hijo del Ajolote Radio. El día de hoy voy a leer un pequeño intento de cuento que hice para este día. Entonces será algo mucho más rápido. Pues ahí va, ¿no? Se llama no es, mi intento de cuento, vamos a llamarlo así, ante la ley. Y dice lo siguiente. En una sala del Tribunal de Justicia, un juez impartía justicia a diestra y siniestra, y en ese instante un pobre entró como de costumbre. Digo como de costumbre porque los pobres desfilan en esos lugares de manera muy común. El juez hizo el trámite en estos casos específicos, pues preguntó, ¿por qué estaba el acusado allí? Aunque el impartidor de justicia sabía la respuesta de antemano, escuchó de la boca de su interlocutor, porque me acusan de robo. El juez volvió a preguntar, ¿usted cometió ese delito? Y la respuesta fue afirmativa. El juez no dejaba el interrogatorio y preguntó, ¿por qué usted cometió tal crimen? La respuesta fue de manual, porque el infractor contestó, porque no tengo trabajo y no puedo tener un ingreso para mi familia. Bah, esa fue la palabra inmediata que salió de la boca del juez y cerró. Ustedes siempre ponen pretextos. Trabajo hay, lo que sobra realmente es gente holgazana. De esa manera, el juez dictó una pena muy común en estos casos. Y esta pobre alma, que su pecado fue robar para poder comer, iba directo una vez más al ciclo de la vida de un delincuente. Hurtar, ir a la cárcel, salir de la cárcel, buscar trabajo, no encontrarlo y volver a hurtar. Al mismo tiempo que este juez era implacable con aquella pobre alma, al mismo tiempo él estaba firmando un amparo para un amigo suyo que era dueño de una gran empresa. Muy bien, camaradas, pues cualquier parecido con la realidad, es únicamente ¿cómo va? Es únicamente una coincidencia. Gracias, camaradas. Hasta la vista.